Sí, estamos en 25 de mayo, como vos decías, en este momento estoy ubicada en el sector de Puente Dique, y bueno, comentarte que sí, desde las 7 y media de la mañana tenemos nieve en el oeste pampeano. ¿Recordás cuál había sido la última vez que nevó en la zona, o en la localidad, o en la ciudad más precisamente? Más o menos, mira, el día, más o menos en esta fecha, hace 2 años, tuvimos una nevada también importante. Fue justo, recuerdo que fue para el 19 de junio de hace 2 años que tuvimos nieve. El año pasado no, un día un poquito de agua nieve, pero nada más. Y bueno, y hoy desde las 7:30 de la mañana comenzó a nevar y sigue nevando. Mira, y para que quede claro, por si alguien no ha visto fotos en redes sociales, en otros medios, es una nevada, en serio, casi que da para muñeco de nieve, es mucho lo que está nevando. Exactamente, mira, bueno, para la gente que quiera ver por así las imágenes, nosotros desde Radio Génesis de tempranito estamos subiendo Radio Génesis 25, lo puede ver a través del Face, Radio Génesis 25, estamos subiendo videos y demás desde temprano, desde que comenzó la nevada a las 7:30 de la mañana. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Ha generado problemas? Hemos visto que hubo algún siniestro vial en la ruta también consecuencia de Sí, lo que pasa es que, imagínate, 7:30 de la mañana, la hora que es, comenzó a acumularse en la ruta. Al acumularse en la ruta, vos sabés que la gente de esta zona no está acostumbrada a manejarse con nieve. Ese es el gran tema, que por así la gente va a una velocidad que no se debe, con nieve sobre el asfalto. Y esto hace de que hayan habido unos despistes por allí. Bien, al margen de ese problema, ¿algún otro? Bueno, te digo que por lo pronto, en este momento, no. Sí, estamos sin energía eléctrica de hace un ratito, aquí en 25 de mayo, por un problema que se ha suscitado por allí, que no tiene que ver con la nieve, por supuesto, porque tampoco nevó tanto. Pero sí decirte de que no, por ahora no, por ahora la gente, te digo, que está revolucionada con el tema del paisaje, ¿no? Ya, como te decía recién, hace 2 años que fue la última vez que tuvimos algo de nieve, imagínate lo que ha sido esta mañana, se esperaba para mañana la nieve, según el pronóstico del tiempo. Claro, había sido anunciada, sí. Adelantó. Estaba anunciada para el día de mañana, pero bueno, se adelantó. En este momento quizás escuchen de fondo el ruido de camiones. Nosotros estamos ubicados en el Puente Dique, donde, bueno, la policía, por el tema de la pandemia, está trabajando todo el tiempo sobre el puente. Los caminos cesan de pasar camiones por este lugar, tanto de la gente que va saliendo de la provincia de La Pampa hacia Río Negro, como la gente, como los camiones que van desde Río Negro hacia el resto de la provincia de la Pampa, o un trabajo exhaustivo de la caminera de aquí, que bueno, que los vemos a los chicos no bajarse de la ruta a pesar de las inclemencias del tiempo, ¿no? Muchísimo frío, te digo, la temperatura está muy baja desde que se largó a nevar. Bien, Alejandra, agradecemos el contacto. Si querés describir o contar algo más que consideres de utilidad, te escuchamos. Bueno, decirte que, más que decirte que estamos cubiertos con un manto blanco, aquí en 25 de mayo, algo inusual, como te decía recién, en una mañana que, bueno, con una temperatura muy baja, sigue nevando, así que ante cualquier cosa nosotros vamos a estar informándote. Muchas gracias a vos y a Radio Génesis. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Alejandra Lagos, periodista de esa radio Génesis de 25 de mayo, nos contaba la novedad extraordinaria, en el sentido literal del término, no es que anda ya nevando todos los días, en 25 de mayo, péguenle una mirada en las redes sociales y demás, la nieve es nieve de verdad, un manto blanco se apropia ahora de la ciudad de 25 de mayo.